Capítulo 06. El reino de Dios, continuación. Llegar a lugares oscuros. Austria solía ser llamada el cementerio de los misioneros. Se llamó así porque la mayoría de los misioneros que fueron allí murieron en sus intentos misionales y nunca vieron a un converso. Muchos de ellos abandonaron el país desilusionados y deprimidos. Es el país donde nací y crecí. La mayoría de las iglesias son muy pequeñas y hay cientos de pueblos sin un solo cristiano. El número estimado de creyentes protestantes cuando se suman todas las denominaciones es del 0,5%. Muchos de mis amigos pastores han intentado plantar iglesias durante décadas, con muy poco éxito. Conozco personalmente a pastores que no han visto a nadie salvo en 15 años de su ministerio. Cuando plantamos nuestra primera iglesia hace 30 años, no teníamos dinero, ni edificio, ni apoyo, solo teníamos fe. Fuimos a la primera ciudad e imprimimos carteles de color amarillo brillante con grandes letras negras que decían, sanación del cuerpo, alma y espíritu, ven y recíbela gratis. También escribimos en estos carteles que las personas de la siguiente pudimos hacerlo. Vivir esta experiencia todas las noches durante 2 semanas en el lugar que alquilamos. Vinieron muchas personas esotéricas y enfermas que nunca en su vida habían estado en una iglesia. Prediqué un mensaje del Evangelio de 20 minutos y oré para que todos experimentaran el poder sobrenatural de Dios. Los enfermos fueron sanados, los oprimidos fueron liberados y el reino de Dios se hizo presente. Recuerdo que todo un grupo celular esotérico se salvó, excepto el marido de la líder del grupo celular. Quemamos más de $30,000 en libros esotéricos en nuestro patio trasero. La líder de este grupo celular esotérico quería que visitara su casa y conociera a su marido. Cuando llegué, tenía en la mesa un montón de buen chocolate austriaco que me encantó. Todos estaban envueltos individualmente en papel de aluminio. En el transcurso de la noche, mientras charlaba con su marido, terminé comiéndose toda la caja. Su marido se levantó y cogió su vara de zahorí. Apuntó con la varilla de radiestesia a la pila de papel de aluminio que estaba a mi lado y me dijo que estaba emitiendo energía negativa y que debía retirarla. Su vara de zahorí estaba muy alta en sus manos. Lo miré y dije, nada puede hacerme daño. Estoy en Jesús. Su vara de zahorí cayó instantáneamente al suelo y, por mucho que lo intentó, no pudo volver a levantarla. Sorprendido, dijo que nunca había visto algo así. Luego apuntó su vara de radiestesia a mi cabeza para medir mi aura. La vara de zahorí se elevó tanto que casi se le cae de la mano. Este hombre estaba profundamente involucrado en el esoterismo y la brujería. Cuando me dijo que nunca había visto un aura tan fuerte, le compartí el Evangelio del Reino de Dios. Fue salvo y se convirtió en un miembro fiel de nuestra iglesia. El ejemplo de Pablo no solo predicó el Evangelio, predicó y vivió el Evangelio del Reino de Dios. En Hechos 19:8-12 leemos, y entró en la sinagoga y habló con denuedo durante 3 meses, hablando y persuadiendo acerca del Reino de Dios. Pero como algunos se endurecieron y no creyeron, sino que blasfemaron el camino delante de la multitud, él se apartó de ellos y retiró a sus discípulos, y hablaba cada día en la escuela de Tirano. Y esto duró 2 años, de modo que todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús, así judíos como griegos. Pero Dios obró milagros extraordinarios por las manos de Pablo, de modo que incluso pañuelos o delantales de su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los espíritus malignos salían de ellos. Pablo predicó el Evangelio del Reino de Dios en el versículo 8, y vemos en el versículo 11 que Dios obró milagros extraordinarios a través de él. Si predicamos el Evangelio correcto, siempre veremos los resultados correctos. Debemos rechazar una teología en la que el Evangelio se trata solo de salvar a los perdidos. Este no es el Evangelio del Reino de Dios. La promesa de Jesús hizo una promesa acerca del fin de los tiempos. En Mateo 12 y 14 él nos dijo, y será predicado este Evangelio del Reino de Dios en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús no dijo simplemente que el Evangelio vendría. Ser predicado se convierte, ha dicho expresamente que se predicará el Evangelio del Reino de Dios. ¿Recuerdas qué es el Reino de Dios? No está hecho de palabras, sino de poder. Como hemos desarrollado una teología en la que la proclamación del Evangelio consiste solo en palabras. Llevo una profunda convicción en mi corazón de que antes del regreso de Cristo habrá una iglesia que camine en el verdadero poder del reino de Dios. Cuando Jesús dijo a sus discípulos que predicaran el Evangelio del Reino de Dios en Mateo 10, 7-8, les dijo que sanaran a los enfermos, limpiaran a los leprosos, resucitaran a los muertos y expulsaran demonios. Proclamemos el reino de Dios. Veamos otro pasaje de la Biblia que la mayoría de los cristianos conocen. Mateo 6:33 dice, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán contadas». Sé que la frase «el reino de Dios» tiene diferentes significados y aplicaciones. Como vimos en 1 Corintios 4:20, una de las expresiones del reino de Dios es la manifestación de su glorioso poder sobrenatural, el cual es una expresión de su amor. Ahora veamos Mateo 6:33 con esta aplicación. Jesús dijo que buscáramos primero el reino, poder, de Dios. Uno de los significados de la palabra griega zeteite, traducida aquí como buscar, significa anhelar a alguien y exigirle algo. Déjame decirte, mi querido amigo, que Jesús nos dijo que ante todo deseemos y anhelemos el poder de Dios. ¡Qué revelación tan increíble es esta! Jesús dijo esto en el contexto de nuestras preocupaciones por nuestras necesidades materiales. ¿Cuánta energía, pensamiento, oración y esfuerzo se dedican a nuestra provisión material? Ese no debería ser el caso en absoluto. Quizás digas, pero tengo que proveer para mi familia y mis necesidades. Esta es una manera terrenal de pensar que no debería tener cabida en la vida de un cristiano. Deberíamos rechazar firmemente esta mentalidad, como nos dice Jesús en Mateo 6. Ante todo, debemos anhelar su increíble poder sobrenatural, que es una expresión de su profundo amor por la humanidad, y exigir que Dios lo manifieste en y a través de nuestras vidas. Si hacemos esto de todo corazón y cumplimos de todo corazón la segunda parte de esta escritura, buscando únicamente su justicia, a través de la fe en la obra consumada de la cruz, viviremos en la provisión sobrenatural del cielo, que es ilimitada. Si esto le resulta difícil de creer, le invito a leer mi libro Prosperidad. Es interesante que Jesús junta estas dos cosas y dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Si tendemos a encontrar justicia en lo que hacemos y en nuestras obras para el Señor, incluso cuando nos movemos en lo sobrenatural, no hemos entendido ni obedecido este mandamiento de Jesús. Debido a que somos completamente justos solo en Cristo Jesús, ahora no tenemos otra opción que anhelar y exigir que Dios fluya su poder sobrenatural desde nosotros hacia el mundo perdido que tanto ama. Un significado de justicia es aceptación. Debemos anhelarlo, esforzarnos por lograrlo y por fe recibir la aceptación de Dios solo por el sacrificio de Jesús, no porque nos movemos en lo sobrenatural y somos canales del poder de Dios. Si buscamos uno sin el otro, no seremos tan útiles a Dios como Él desea. Si buscamos solo su justicia, aceptación, y no también su poder sobrenatural que fluye a través de nosotros, nos convertiremos en cristianos egoístas y egocéntricos que no cumpliremos el propósito de Dios en nuestras vidas. Por otro lado, cuando buscamos el poder sobrenatural de Dios que fluye a través de nosotros y así intentamos obtener la justicia, aceptación, nos volvemos personas duras de corazón, orgullosas y posiblemente incluso hirientes y destructivas. Otro significado del reino 1 es colonización. Cuando un reino conquista otro país, no solo lo invade, sino que también impone la cultura del reino invasor al país conquistado y a su gente. El país conquistado y su gente no tuvieron otra opción. Comenzaron a actuar, a hablar y, con el tiempo, incluso a pensar como la gente del reino que los había invadido. Esto todavía se puede observar hoy en varios lugares del mundo. Hace mucho calor en las Bahamas y, sin embargo, la gente bebe té negro caliente con leche en las tardes ridículamente calurosas. ¿Por qué hacen algo tan extraño y no toman bebidas frescas y ricas? ¿Por qué fueron invadidos por el reino británico y los británicos beben su té negro caliente con leche por la tarde? Debido a que Dios no es un tirano ni un fanático del control, nos ha dado libre albedrío para decidir si queremos someternos o no a su reino. Esta es una de las razones por las que tan pocas personas ven el poder sobrenatural de Dios expresado en sus vidas. El reino de Dios no nos invade, está cerca de nosotros y debemos anhelarlo y exigirlo del cielo. Te animo a que estudies los 4 evangelios detenidamente y veas cómo Jesús llevó el poder sobrenatural de Dios a todos lados porque se dedicó a la meta del reino de su Padre. Tú y yo debemos hacer lo mismo. El reino de Dios está cerca de ti, anhelo y exígelo a Dios y llegará a tu vida. Notas finales 1. Los esotéricos son personas que buscan cosas espirituales y son muy abiertas y hambrientas de cosas místicas, pero las buscan en lo oculto y creen que es Dios. Por ejemplo, no orarás directamente a Dios ni le pedirás consejo, En lugar de eso, consultarán radiestesia, usarán cartas del tarot y levitación en la mesa, etc. 2. CT, buscar, Strong's almohadilla 2212, http://biblew.com/greek/2212.htm consultado el 15 de septiembre de 2016. Testimonio mi, mi nombre es Etika y soy de Videira Itaquera, Brasil. Quiero compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en la vida de mi hijo a través del seminario de fe. Mi bebé tenía 4 meses y padecía un bloqueo del tracto gastrointestinal. A veces no defecaba durante 7 días. El pastor llamó a algunas personas a orar para ser sanados, especialmente aquellos que tenían problemas intestinales. Me levanté y acepté la curación de mi hijo por fe. En ese momento, mi bebé no había defecado durante 4 días y tenía calambres intensos. Ese mismo día, después de orar, pudo hacer sus necesidades y sus intestinos comenzaron a funcionar con regularidad todos los días. Nunca más volvió a sufrir calambres. Mi hijo fue sanado, para honra y gloria del Señor Jesús. Aleluya.